día, porque yo no vine. Thank you. que le den unas piernas como para ayudarle a recordarla. No recuerdo cómo aprendí a leer, ni mucho menos qué materia usábamos. Lo que sí recuerdo claramente es que me apasionaban desde chiquita las tizas. Y sí me trataba de llevarme, de robarme una, si eran de colores, claro, y llevarla a casa, si eran de colores era fascinante. El libro de lectura no me acuerdo el nombre, pero recuerdo, porque no hace mucho que lo tuve en las manos, y aprendíamos con las letras. ¿Las letras sueltas y después las, bueno, las vocales primero, sí. Y después la mamá. ¿Pero después la palabra mamá o las letras? Me acuerdo que estaba en la página, estaba la palabra y las letras separadas en sílabas y letras, y lo que no me acuerdo si empezaba de letras o empezaba con la palabra, eso no me acuerdo. Bueno, pero primero vocales. Sí, letras sueltas y vocales. Bueno, ¿y Florinda cómo los trataba? Bien, yo tengo un buen recuerdo de la mosca. ¿De la mosca buena? De ahí que me acuerdo tanto el nombre, si no por ahí no. Claro, no hubiese recordado. O lo recordaba porque te fue muy malo, o, claro. O porque no fue... ¿Qué más? ¿Marcelo, querés seguir? Mi madre se llamaba Elisa, estaba con una memoria que a veces la cual Elisa, era muy piola. Pero vos sabés que yo lo que me acuerdo de primer grado es, antes de entrar a primer grado, de, me preguntaba a mí mismo sería. ¿En qué año? 76, casi nada. Me preguntaba, no, yo me acuerdo que mi gran duda, porque yo no fui de jardín, no fui un mega de jardín de los recintos. Por eso tengo esta letra, será porque no fui de jardín. Yo fui a jardín y mi gran duda era cómo iba a aprender a leer. O sea, me parecía rarísimo eso de aprender. Tenías preocupación por claro, cómo hacer, cómo entender todo eso. Pero después que no me puedo acordar de eso de las letras sueltas, algo me acuerdo. Ahora me te dijo Mónica, sí, de letras sueltas me acuerdo, pero no tengo ninguna imagen del salón como para ver cómo era. De otros grados sí, de segundo, tercero, sí. ¿Y el cuaderno? No, no, ¿y vos cuadernos rayados, Marcelo? Sí, rayados, sí, pero eso en cuadernos no era un cuaderno, no sé, tiene 4 hojas. Me acuerdo del tema del lápiz y después pasar a la lapicera, pero eso era como una transición. Una transición de aquella, digamos. Bueno, ¿cuál es el nombre de la mosca? Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Florinda. Usábamos la de que cabeaba, ni siquiera con cartuchos, no sé, la de tinta, que a veces cabeaba en tu casa antes, con el tintero. Con el tintero. Y la llevaba a preparar para la clase. No, pero yo tinta quería... Tinta pelicán. Claro, además que eso de... Yo tenía que poner el cartuchito y queríamos llevar este cable porque el cable... Pero ya ahí tenía... El terror tiene que ser... Sí, el segundo fue el Luciano. Yo no me acuerdo si fue 83 o 87, no me acuerdo. Comienzo de septiembre. ¿Qué mes dice vos? 80. No, pero ¿qué mes es de cumpleaños? Septiembre. Después de 87. La de 87 no me da para... Claro, 87 porque era de julio, ¿no? 30 de junio. En julio ya pasa a ganar. Sí, 87. ¿En un año que anda? Me acuerdo de la señorita, la señorita Liliana. Y me acuerdo de las letras muy grandes arriba del pizarrón. Me acuerdo del abecedario, de repetirlo. A, B. No, sí, el abecedario, las vocales. ¿Primero el abecedario? No me acuerdo, no. Pero seguramente no, pero después fue de las vocales y después el abecedario. Incluso las memoricé, las vocales y esas cosas así. 86. Ah, esa vocal que también lo sé. Sí, me acuerdo que las estuve de estudiar y que. Ah, vieron, van apareciendo algunos recuerdos. Mi cuaderno, me acuerdo de los colores, sí, de usar muchos colores y los que allá todo el tinte, me ponía la tinta. Papel araña verde, era rojo. No, me acuerdo era de repetir las vocales, escribirlas una y otra y otra y otra. Después de algún tipo de... ¿Libro? No, el libro me acuerdo de trampolín, o sea, escuché después. Claro, el tercero, por lo menos. Sí. Después me acuerdo que yo era el primer día y el segundo y el tercero, y que no quería ir a la escuela, eso sí me acuerdo. Y que yo era el primer día de universidad y que... y el primer día de ética también lloré y después... Seguramente. Bueno, acá yo soy de enero y yo empecé en el 93, tengo 20 años. Bueno, igual es mitad del 90 quizás. Ya, gracias. No, está bien, bueno, entonces algo más que los compañeros se acordaron. Bueno, me acuerdo de una vez que se llamaba Irene, yo estaba jugando a Nicho, me acuerdo. No sé si fue el primero o el segundo, después de la vacación de invierno empezamos a hacer los dos. ¿En enero? Y nos hacían con punzón, hacer todo el mamá, y poner, por ejemplo, cursiva la P, todo un renglón seguido. Todas las letras, ¿no? Pero la cursiva después, ¿en tiempo o enseguida? No, estaba en el libro y nosotros nos marcábamos el punzón con el papel. Acá, yo hice la cursiva del primer día. ¿Acá? Sí. En prendas fue después de la historia de Miguel. ¿Y el libro cómo empezaba, te acordás? A ver, las compañeras hicieron también en la década del 90 que estaban presentes en la 91. Yo me acuerdo que en un libro tenía un perrito. Y después de esa letra, los cuatro tipos de letras, mayúscula, minúscula, con imprenta, ¿se acuerdan? Esa época de que los libros se recortaban. En la época mía era sagrado. Tocaba el libro. Imposible tocar el libro. Imposible tocar, recortar, nada. ¿Qué más, Miriam? No, también quitar las letras, el mismo, el de repetir las vocales en el mismo orden, la U, el punto, también la repetición. ¿Y el cuaderno? ¿Listo también? Sí, no, no. ¿Rollado? Sí. Con muchos dibujos, sí, ¿no te acordás del libro de lectura? Sí, pero no me acordaba si era crecemos o creciendo, ya me dijo que creciendo. Creciendo, ¿no? Sí. Sí, no sé, creciendo. Y también, ¿cómo era? Del libro me acuerdo bastante, me acuerdo que empezaba presentando a los personajes, que eran una nena y un nene. La segunda lectura era el día de primaria de clase y las lecturas sí, y estaba la escuela dibujada. Bueno, después siempre las lecturas tenían que ver con la letra que se trabajaba y tenían una parte, la primera parte eran todas las vocales que había que pintarlas de letra. ¿Las vocales? Y primero las vocales que había que pintarlas, hacerlas en línea de punto y aparecían las cuatro formas de escribirlas. Frente y en cursiva, mayúscula y minúscula. Con un dibujo y una palabra que tuviera que ver con la vocalidad. Después venían las consonantes. Y después lo que hacíamos era repetir el abecedario. Repetir así como un calendario. Sí, como si fuera memorístico, sí. El cuaderno siempre usamos rayado, no me acuerdo bien. Sé que al principio escribíamos en cursiva y creo que a partir de que empezamos con... En segundo grado la primera parte fue... No, al revés, digo, siempre usamos imprenta, después empezamos con cursiva. Sí. En segundo grado, creo, a mitad de primero empezamos con cursiva, pero el primer tiempo... Y me acuerdo que leer y escribir algunas cosas ya había aprendido en jardín, porque de los 3 años de jardín, así que algunas cosas ya sabían. Sí. Bueno, después hacíamos... Las de las actividades me acordaba bastante. Nos hacían buscar las palabras que empezaron con la letra que estábamos viendo, sí. O con, bien. Claro, recortar las letras individuales y formar palabras. Después me acuerdo que teníamos las bolsas con las letras por separado, sí. Y nos hacían unir el equipo de letras. Sí. El abecedario. Claro, sí. Hicimos un algo más. Sí, bueno, yo me acuerdo que aparte después más adelante es como que al principio metimos las letras y después empezábamos a armar palabras, vimos separar en sílabas, después pasamos a armar oraciones. ¿Qué más? Sí, no, y el libro estaba separado por partes, primero las vocales, después venía todo lo que era lectura y después justo en la parte final tenía todo lo que tenía que ver con... ¿Escritura? No, con los patrios. Ah, claro. Y igual tenía cosas para recortar el libro. Traía la parte de abajo, creo que las letras, no me acuerdo bien cómo era, y las actividades tenían que ver con la lectura y con el personaje que había presentado. Como actividades de comprensión. Claro. Alejandro, ¿vos en qué hiciste primero? 82. ¿Qué te acordaste? Se llama Marta. Yo no hice jardín y quería escribir mi nombre, no me acuerdo. Mamá, papá. Alejandro, que está hablando en su primer grado, por favor. No, te estamos haciendo eso. Yo pensé que no era para mí. Mamá, papá y casa. ¿Y qué más? Y ya no me acuerdo, algo, ¿cómo aprendí? No sé, bueno, no sé, solo el culo, en casa, no sé. Sí, me acuerdo. No, sí, pero digo, como yo ya sabía, en ese jardín, como tengo el menor, como tengo los mayores, y no sé, como, digo, como que me influencia mis hermanos, no sé. ¿sabes por cuál empezaron? ¿Recordás algo? No, eso no, lo que sí me acuerdo que sí eran vocales y que estaba eso mismo de Miriam, la el renglón, teníamos que hacer, pero eran hojas enteras de la misma letra. Repetición. Y lo que me acuerdo es cuando faltaba mi edita venía a editar a los clases. Nunca quedaba como hoy en día así, ahora el libro. Después de grande me acuerdo que nos repartía. Pero cuando estábamos en primero, venía la señorita o la directora o la central. O la vista. Sí. O digo, siempre venía con autoridad. ¿Y libro? ¿Te acordás? No, no me acuerdo cuál. Sé que había algo, pero no me acuerdo. ¿Cuaderno? Cuaderno rayado. Y recortábamos también, me parece también. ¿Cómo? Recortábamos. A mí se me recortaban porque llevaba recortes grandes. No me está fijándote en el chiquitito. Eso era para ocupar más espacio. Porque tenía que ocupar el renglón. La organización de cuaderno listo fue después del 80, posterior. Antes se utilizaba solo cuaderno apoyado para empezar a leer este. ¿Vos, Paola? 79. ¿Te acordás? Yo mucho no me acuerdo porque yo vivía en el capital, en Avellaneda. Y a la mitad de año, más o menos, mi abuelo que vivía en Uruguay se enfermó y nos mudamos. Y la mitad de primer grado acá y la mitad allá. De lo de acá me acuerdo que si bien jugando amasado, no me acuerdo el libro, no me acuerdo nada. Un año. Sí, y en Montevideo sí usábamos un cuaderno rayado, pero no eran como los cuadernos de acá, eran con espiral. Ahora lo damos vuelta. Y nada, me acuerdo muy poco. Sé que la escuela era una escuela marginal, porque mi tía recién se había recibido de maestra, estaba trabajando ahí y logró meter mi mitad de año ahí. Claro. Y bueno, me acuerdo también que era la como la preferida de la maestra, porque era la sobrina de la otra maestra. Que en los recreos mi tía me llamaba para cobrar factura en la sala de profesores porque los otros chicos no tenían para comprarse. Pero mucho más, no, y me acuerdo bueno, cuando me fui, cuando me volví para Buenos Aires, me hicieron como una fiesta, me hicieron regalos, eso sí, pero después. Con razón, cuando te llegaron. O sea, sí, se siente. Y después sí, bastante poquito tu primer grado. ¿Y sabías leer antes de entrar a la escuela? Vamos a anotarlo porque me acuerdo del libro del segundo grado, sí, pero ya está acá. Estaba un chico que va al espacio. Entonces, espacio libre, me llevo el una bolsa, no sé, pero no me acuerdo mucho, que es un más chico. Ah, ni no, era un chico que también es de manera más guapo, un chico que tenía una familia que era antiquitero. Me acuerdo de la historia, pero por ahí no era el nombre. Sí, sí. O sea, algo del espacio. ¿Violeta? ¿Qué año? 70. ¿70? 70. Es el 70. Y bueno, yo vivía en Morón, en el 76. Me pasaba a buscar un colectivo que me llevaba María Mazzarello de Morón, escuela privada donde enseñaban monjas. Yo no me gustaba ir porque tenía que rezar todos los días, tenía catecismo, así que además de aprender a leer, que me costó muchísimo porque no fui a jardín, mi mamá me hacía leer lo primero que me enseñaron a decir es M.A. mamá. ¿Y la escuela? En la escuela. ¿Como sílaba o como las dos letras separadas? ¿Pero siempre la M? La M, sí. ¿Y después qué te acordás? ¿Con el resto de las vocales se componía la M? Me acuerdo de eso, después me acuerdo que decían Y mi mamá me quiere, él, y después... ¿Me quiere? Me ama. Mi mamá me ama, perdón. Terrible, me ama. O sea, que pudiera decir quiero para el segundo grado. Claro, la pura, claro. Mi mamá me ama. Bueno, y yo tenía mucha religión, y me acuerdo de que no me gustaba. Libro, el aula cordial. El aula cordial. Sí. UPA y Me parece que el libro se llamaba Campanita. Pero también me acuerdo de una canción de chocolate, todo resumido los trabajos que hace altura y todo, que este, mucho con la Nicolás, hasta ahora no está. Porque Nicolás, ¿qué usabas? ¿Qué material? Todo, brillantina, de papel de acé, fibra, sí. Todo lo que... ¿Te entra con tu maestra? Sí, y aparte tenías plásticas. Entonces, brillaban los materiales que no... O sea, hierba, todo eso se lo usaban a usar en plástica. Claro. Todo lo que era que no... Y tira después de trabajo en el cuaderno. Ah, en el Nicolás era en el cuaderno. Sí. Y hacer... Cada mes que pasaba nos hacían hacer el dibujo con la carátula del mes. Bueno, ¿alguien quiere contar algo más? Es el primero en el 84. Lucio Cupillo. Bueno, la idea es este panorama para ver la perspectiva histórica, por lo menos lo que tenemos acá, ¿no? La tenemos a Mónica en el 63, mediado, era dar inicio al planteo que hace Berta Braslaski, ¿sí? Berta Braslaski es una pedagoga que tiene más de 90 años, ¿sí? Y está trabajando, la madre de Cecilia Braslaski. Y es una pedagoga que ha trabajado desde siempre con el tema de la enseñanza de la lectura. Historiadora, ha estado también acá en la Universidad de Luján cuando Gobén pudo traerla en dos oportunidades por lo menos para que pudiera contar un poco de su trabajo, también muy ligada a la escuela rural, ¿sí? Y ella escribió un libro muy interesante que se llama La querella de los métodos de enseñanza de la lectura, que es de 1962, ¿sí? En este libro lo que hace es hacer la recuperación histórica de los métodos de enseñanza de la lectura. Y toma una clasificación, ¿sí?, entre estos métodos, que son los métodos de marcha sintética diferentes a los métodos de marcha analítica. Eso lo habíamos hablado un poco con Mónica. ¿Sí? ¿Eran los distintos tipos? Y habíamos visto el sintético, el analítico, el acelerador, el global. Yo pensé que todavía no habían entrado con eso. Sí, habían Bueno, la idea, entonces vamos a hacer un repaso nada más. La idea justamente con este panorama es que ustedes pudieran ver qué elementos de los que utilizaron en su primer grado se recupera. Entonces, si lo pudieron ver, habrán visto que por ahí en la década del 80, después de los 70, sí, en la década del 80 se utiliza fuertemente el método de palabras generadoras. Es un método que responde a la marcha analítica, ¿sí? Es analítico sintético en realidad. Se caracteriza por enseñar justamente palabras cuyas sílabas se repiten, ¿sí? Y se utilizan estas letras, por eso las anoté. Mamá, papá, sopa, ¿sí? Luna, dedo. Y con esas letras se van repitiendo. Se fragmenta la palabra, si ¿sí? La palabra es mamá, se fragmenta en sílabas primero, mamá, y luego en las cuatro letras. Pero después se vuelve a construir, por eso se dice que es de marcha analítica sintética. ¿Sí? Es decir, parte de la globalidad, se analizan los elementos simples y vuelve a la globalidad. En cambio, los métodos que enseñaban las letras sueltas respondían a los métodos de marcha sintética. Habrán visto el método alfabético, ¿sí? Sí. Dentro de los métodos de marcha sintética tenemos el alfabético y el fonético, ¿sí? El alfabético es el que enseñaba el nombre de la letra, ¿sí? Primero el nombre de la letra y después el grafema. Y en el orden que iban apareciendo. Y en el orden que apareció en el abecedario. Por eso yo noté, creo que Marcelo era el que comentaba que era el abecedario. No, Luciano, sí. 86. Acá, la repetición en el abecedario. Repetición, sí, pero en el abecedario, porque se enseñaba primero en el orden que aparecía en el diccionario de las letras, pero se enseñaba además el nombre. El nombre. ¿Sí? Y esto lo que traía era complicaciones en términos de que ma podía leerse como ma. ¿Sí? Entonces, los nenes podían escribir la m con la e y después la a. ¿Sí? En este era de marcha sintética. Y después teníamos el de marcha, también de marcha sintética, fonético, que era trabajar primero con el sonido de la letra, uh-huh. pero que también trajo sus dificultades, porque hay letras, como la H, que no tiene sonido, o la S y la C, que se confunden, o la de corte y la de larga, la J y la G. Entonces, para mejorar este método, se creó el método silábico, uh-huh. donde se enseñaban a repetir las sílabas, pero con su sonido. ¿Sí? Por ejemplo, la sílaba K, C, Si, Co, Fu. Como en la misma utilización y combinación de letras hay sonidos distintos, también la crítica que recibían estos métodos es que requerían de mucha memorización y repetición, ¿sí? para poder aprender. Y dentro de los métodos de marcha analítica tenemos el método global, uh-huh. ¿sí? que su fundador es de Crolin, ¿sí? el que trabaja también el tema de los centros de interés. Uh-huh. ¿Vieron los principios del método global? Sí. Que son la globalización, la percepción visual, ¿sí? esto de las ideas y supuestamente seguía la naturalidad del aprendizaje del niño, porque partía de la significación de las palabras. Pero también recibió muchas críticas. De Crolin está dentro del movimiento de la Escuela Nueva. Mm. Esa parte es muy interesante de conectarla con lo que vieron o están viendo en la historia social. ¿Sí? Porque dentro de la Escuela Nueva había teníamos el de palabras generadoras. En un momento, sobre todo en la década del 80, se utilizó mucho el apresamiento, que yo escribí acá. El apresamiento eran todas las actividades previas a la lectoescritura. Ejemplo, enhebrar fideos, citar con punzón, hacer trabajo de lateralidad. ¿Sí? Apresamiento se llamaba en ese momento. Que en la época de la dictadura incluso no se podía enseñar las letras hasta después de las vacaciones de invierno. ¿Puedo decir algo? Eso me lo dijo en la entrevista la docente. Ella me dice que cuando ella trabajó en el 79, recién a partir de la otra mitad del año se podía hacer eso, y lo del apresamiento yo no se lo había entendido muy bien, pero ella me dijo que lo que hacía era lo de la movilidad de las manos. En el apresamiento se trabajaba motricidad fina y gruesa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, recortar con las manos, o sea, trozar, ¿sí? enhebrar, es una motricidad gruesa y fina, y después cortar con la tijera, ¿sí? o el punzón y el papel glacé, esto de picar, se trabajaba motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad, porque después tenían que diferenciar bien para dónde miraba la D y para dónde ponía la P y la Q, si era arriba, abajo. Orientación espacial y temporal, sí, secuencia, es, antes, después. Claro, todos esos eran trabajos de apresamiento, que durante la primera mitad del año no se enseñaba ninguna letra, porque se suponía que los niños debían estar preparados madurativamente a partir de esos ejercicios, para después, por ejemplo, manejar la cursiva, que requería de mucho manejo de la motricidad. Y después de la apresamiento recién se enseñaba. Este fue un momento muy marcado también por la época de la dictadura, del proceso después. Después los trabajos de apresamiento, fíjense que llegan hasta la década del 90 y hoy todavía hay muchos trabajos de lateralidad, sobre todo de ubicación espacial. Los trabajos de apresamiento se siguieron manteniendo, pero hay enseñanza desde el comienzo. ¿Sí? Y lo mismo con la enseñanza de las vocales, eso es algo que se va manteniendo. Siempre las vocales son las primeras, para después buscar combinación con las consonantes. Eso sería interesante por ahí, nosotros ahora en el trabajo de campo solamente tenemos lectura o producción de texto, pero si ustedes tienen la posibilidad de decir al óculo de traer su cuaderno de primero, o de alguno, de algún niño, hijo, primo, lo que sea, que pueden traerlo, podemos ver si quieren cómo están aprendiendo ahora. Tengo lo de mi nena del año pasado. En el 2015. Bueno, si tenés ganas, la próxima. Tengo dos escuelas diferentes. Lo vemos. Bueno, yo puedo tener dos niveles diferentes. Yo voy a tener un solo de mi. Bueno, dale. La idea sería poder ver qué rasgos, ¿sí? de los métodos históricamente se han utilizado para la enseñanza de lectura aún se mantienen. ¿Sí? porque también es cierto que hay una confluencia de métodos. No hay un método para la enseñanza de la escritura, ¿sí? Se utiliza, bueno, por ahí aparece el trabajo con sílabas, ¿sí? Por ahí hay mucho trabajo de fonetización, pero ahora más ligado para la obtención de la conciencia metalingüística, ¿sí? O la conciencia fonética, con otros objetivos, pero hay muchos trabajos que se mantienen desde los distintos métodos, ¿sí? Y yo les recomiendo entonces hacer la lectura de este capítulo que ustedes tienen de Berta Braslaski, del libro Primeras Letras o Primeras Lecturas, donde ella revisa ese libro La Querella de los Métodos, ¿sí? Vuelve a hablar del método global, hace las críticas, y es una revisión de la propia autora de la escritura. Es una revisión que ella hace. Este libro es del 2004, y ella lo escribió en el 62, o sea, casi 40 años después vuelve a revisar su trabajo, que fue un trabajo pionero en ese momento. Bueno, justamente... Tengo otra nena, tiene cuatro, que están trabajando con los cuadernos listos, que van progresando en la definición de la SAT. Sí, la satélite de cuatro. Y ya están trabajando. Claro, hay que ver también los objetivos de nivel inicial en eso, ¿no? Pero bueno, el grande, que empieza con el cuaderno basado. Claro, ya no necesitan el cuaderno. Sí, no, pero igual yo tengo un hermano de 12, uno de 9 y mi sobrina de 6 y ellos usaron mi cuaderno. Sí, en jardín usaban graduando los renglones y directamente el primero empezaron a usar un cuaderno. No, la utilización del cuaderno liso fue más que nada en la época de la década del 80, ¿sí? Donde todavía había mucho trabajo de atestamiento también. Entonces, antes de pasar, se iba graduando, o la maestra hacía los renglones, ¿sí? Primero más anchos, después más angostos, hasta llegar a la ubicación. Y eso también tiene que ver con la ubicación espacial y la correcta utilización de las grafías, ¿sí? Por eso también hay mucha posibilidad también en la década del 70 y del 80 y sobre todo antes, mucha memorización, ¿sí? Se aprendía casi de memoria a leer y después con tanta ejercitación de lectura, digamos, la comprensión estaba separada, ¿sí? Esto es como iniciación para poder ver también cuáles son las críticas que hacen Emilian Ferreiro y Ana Teberovsky acerca de los métodos de la enseñanza de la lectura. ¿Pudieron leer ese capítulo, el primer capítulo? Antes les quiero mostrar algo, antes de entrar. Estas son copias de investigaciones, ¿sí? Sí, pues lo estaba buscando porque me parece que está. Sí. Yo lo vi, por ahí. Tenemos entonces la perspectiva histórica en relación a los métodos de la enseñanza de la lectura y tenemos las teorías actuales de la alfabetización. 184. Dentro de las teorías actuales, vamos a ver la de Ferrer y Teberovsky y las de Barton y Pratt. En esas escrituras que ven ahí, ¿qué ven? ¿Qué encontraron? Números, letras, dibujos. ¿Hay números? Sí, sí. ¿Y cuántos números? Cuatro. ¿Qué más? Acá me da el segundo. Letras, pseudoletras. Ahí está, pseudoletras, ¿no? Aproximaciones, ¿sí? A las letras convencionales. Y el otro dibujo ahí, las cositas. Como si quisiera. ¿Similar a qué? Hay una letra cursiva, una idea de cursiva. A la letra cursiva, ¿no? O sea, de movimientos continuos. La letra cursiva se asemeja entonces a un trazo continuo, ¿sí? Después hay números, ¿qué más hay? hay separación, una palabra debajo de la otra, hay un orden. Y en este está como marcado. Acá la cantidad de letras, las palabras variando las grafías, pero supuestamente son palabras distintas. La cantidad. Y en este también, ¿ves? Hay cuatro, es como que todo van con la misma lateralidad, si vos. Y la letra de imprenta, ¿qué se asemeja? ¿Hay alguna grafía que asemeja a la de tu imprenta o es de tu imprenta? Esta está en la de tu imprenta. No parecen círculos, cuadrados, rayas. Sí, sí, sí. Hay círculos, cuadrados, cruces. Entonces, las primeras aproximaciones a la letra cursiva son trazos continuos, ¿sí? Ondulados. Y las primeras aproximaciones a la letra imprenta son casi formas geométricas, ¿no? Círculos, cuadrados, rayas. Igual se mezclan algunas figuras, claro, lo que es la letra. Así como se mezclan números con lo que es la letra, ¿no? Como si sirviera para leer, en ese sentido. Números también se puede leer. Bueno, las fotocopias responden a las dos investigaciones, ¿sí? Lo que yo les quería mostrar es cómo hay producciones similares de dos investigaciones diferentes, que tienen marcos conceptuales y teóricos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo común entre estas investigaciones es que hay una concepción evolutiva de la escritura. Eso es lo común. Que los niños evolucionan en el aprendizaje de la lectoescritura. Sin embargo, tenemos acá a dos investigadoras argentinas, que si bien esta investigación la iniciaron en Argentina, la terminaron en México porque tuvieron que exiliarse, y a dos investigadores norteamericanos. ¿Sí? Y tenemos distintas marcos teórico-conceptuales en los cuales se basan. El estudio de Ferrer y Teberovsky tiene su base en Piaget y en Chomsky, mientras que Garton y Pratt toman a Vygotsky y a Brunner. Entonces, el punto en común es que ambas investigaciones coinciden en esta concepción evolutiva de la lectoescritura. Sin embargo, los marcos teóricos son absolutamente diferentes. Ahora vamos a profundizar en el trabajo de Ferrer y Teberovsky, y en el próximo encuentro vamos a trabajar con Garton y Pratt. ¿Sí? Teórico o práctico. El próximo encuentro será el lunes. Sí, porque no quiero iniciar el otro tema. Seguir. Ahora la idea es que puedan trabajar con el capítulo 1 de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky en la introducción. ¿Ustedes lo tienen? Vamos a trabajar en pequeños grupos con este primer capítulo. Vamos a trabajar por lo menos 40 minutos, porque en este primer capítulo justamente lo que hacen las autoras es hacer toda la presentación de la investigación, el marco teórico conceptual, el tipo de preguntas que utilizaron para desarrollar la investigación, ¿sí? Entonces, sobre el capítulo 1, les voy a dictar 5 cuestiones que hay que revisar, considerar, señalar, encontrar, digamos. La primera cuestión para destacar es la crítica que se le hace a los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. La crítica que hacen las autoras a los métodos, que son estos que estuvimos repasando recién. La segunda cuestión es la concepción de conocimiento y de lenguaje que toma esta investigación. Concepción de conocimiento y concepción de lenguaje. En este marco, la tercera cuestión sería el encuadre teórico-conceptual de la investigación. Y ahí me interesa que encuentren dos conceptos claves que se utilizan. No le voy a decir cuáles, la cuarta cuestión para revisar son los principios que guiaron esta investigación. Y por último, la metodología utilizada. Vamos a trabajar hasta menos 20 con estas cuestiones, porque bueno, la idea era que pudieran haber leído, ¿sí?, este primer capítulo. Entonces, si tienen la lectura hecha, es mucho más fácil encontrar estas cuestiones. Y si no, bueno, las revisamos entre todos, ¿sí? Gracias.

Ah, claro. ¿Y lo hacía por orden alfabético o por conveniencia? No, tenía ordenado la P, la primera, la M, la B. Claro, porque mapa ahí lo podía hacer, pero tenía la C. ¿Las combinaciones alfabéticas? Claro, estaba contando cosas, no como aparecían en el diario. Era estratégico, sí, claro. Era así como... No era normativo. No era normativo. Con dígitos silábicos, ¿no? Claro, pero esto no es que uno puede pensar que todo anduviera. Con esto de... Estoy aprendiendo cualquier cosa. Salimos fuera de muchas cosas que no pensábamos. Los chicos tenían cosas dándole vueltas en la cabeza antes de que llegaran a la escuela y que bueno, ni a decidir. Mirta Goldberg, Mirta Goldberg de trampolín, está bien chico de trampolín, dice que había tenido el hilo cerrado, dice en el editorial, pero no estaba para, no estaba fecha de tirar, entonces estaba disfrutando de y que fue a una charla que daba Emilia Ferreira y se la escuchó y le cambió y se quedó con el libro, tuvo que pedir el libro y modificarlo según lo que ella hizo, era más, tuvo que aprender un montón de cosas para poder rever eso que había hecho. Es una entrevista que hicieron en el escenario que hace un año. Estuve yo, pero en el SAE del año pasado, tiene esta misma en el estudio de la SAE, está un análisis de trampolín. Está muy bueno. También la cultura, la biocultura ha cambiado la vida de los chicos. Y sí que tiene que ser algo que una vez y un dibujo hay tanta diferencia, porque la cultura de la televisión hace que las letras y los números y todo están cambiando de forma, transformándose en otra cosa. La cultura icónica cambia esa idea de la letra y el número como dos cosas. Dibujo, letra y número como dos separadas. Por una imagen, ¿se entiende lo que digo? Sí. No sé, ¿qué es eso? Ese cartel que tiene que hacer, está bien clara. Una cosa que hay una transparencia por detrás, hay una cosa que... No sé, no tengo un ejemplo para explicar lo que iba a decir, pero... Claro, porque la cultura de la vida es una cultura dinámica, donde las cosas no están fijas, una cosa se transforma en otra y es permanente y es muy, todo muy móvil. Pero vos me decías del chico este que del lobo de boca, decía que iba a tener. Es tan visual nuestra cultura, que las letras y los dibujos se funden en un solo producto. La M de Movistar, por ejemplo, la M de Movistar, ¿cómo es? Es una M, pero al mismo tiempo es una M rara. A eso me refiero. ¿Qué tiene la M rara? Sí, el ícono, más que el ícono. Es el ícono, pero... Me parece que es un chico, ¿qué letras veía un chico de él? Bueno, el general Sarmiento, la universidad es negro, ¿no? Y tiene acá tiene una cosa así y acá tiene una cosa así. Y todo está negro, ¿sí? Y acá muy... ¿Cómo se hace así? Están los contrastes. Y yo no veo nada. Y la diseñadora gráfica era uno, no sé, así me dice. Así está, ¿eh? Así como lo ven ustedes dos. Pero eso no es nada, dice que no es eso. Dice así. Bueno, sí, así me lo veo, ¿no? Entonces, es el ícono en realidad, el ícono que funde dos cosas. Bueno, pero esa cultura es la que tiene el chico en la cabeza. ¿Cuántas horas de televisión de un chico antes de empezar a primer grado? ¿Cuántas cosas vio que se mueven, que cambian? Y no creo, debe haber una diferencia con antes que estaba el libro, con la palabra estática ahí, ¿no? O es muy fluido, sí. Bueno, no. Estaba pensando que esa es la cosa que es muy difícil de meter en el mundo. ¿Qué más? ¿Hay mismo de eso? Sí, pero es un número. No, pero la letra tiene una forma, si no es una letra, no es una letra, no es una letra. Si no se da un libro tradicional, a veces tradicional es el concepto, es la letra. cosas que... Como niños. Como niños. ¿Y qué van a cobrar las luces? ¿Y cuándo son la comisión? San Martín, Enrique. San Martín, Enrique seguro. El viejo San Martín seguro. La P, la M. En esta Goldberg, de trampolín, ella dice que tenía trampolín listo para salir por la editorial, que estaba todo armado, que estaba empaquetado, no estaba el precio, pero estaba todo listo, resuelto, y en el interior se le da por ir a pensarlo de que da Emilia Ferreira, y que él hizo crack todo lo que había pensado a mí, y tuvo que volver a pedir que lo entreguen porque lo tenía que modificar. Lo quería revisar, de hecho lo revisó y hizo modificaciones a partir de eso. Claro. Antes de las modificaciones, para ver cuáles fueron las cuestiones. Ahí se la entrevistaron, hará un año y medio. No, un año. Se entrevistaron en la UBA. ¿A Emilia Ferreira? No, a Mirta Goldberg. En esa cuenta, estaba muy confiada, muy segura de lo que había hecho. Y cuando escuchó la conferencia o la charla de Ferreira, se le fue todo el trabajo. Y aún así todo, dice, después de todos estos años yo leo un libro y no sé qué dice. Claro. Está muy bueno. A mí me encantó. No me acuerdo de la 3, pero para primero también había. Después estamos jugando con el que tenía yo está acá en el fondo de mi iglesia. Está. Lo también y No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

hablando del Kant. Filosofía alemana, en dos años, escribe una oración que no tiene un seguro en una página entera. Sí, es un párrafo. Claro, un párrafo es una oración sola, con 400.000 subordinadas, que por eso también es difícil. También que recibe Kant en el contexto de por sí. Pero digo, semejante oración. Pero con este trabajo, ahora se hace con. Gracias. Claro, terminamos y viene Dios, se levantó especialmente a decirnos. Ahí está en la piscina, creo. Piscina Paula vino, pero Cristina no se va más. En Bahía Blanca está el doctorado. Ahí lo tenemos. Mónica, baja, por ahí. Es que no se apunta el alma. Bueno, vamos a ver hasta aquí, por lo menos, porque ya son las 8 y tenemos que variar para seguir avanzando. Hay una crítica fuerte a los métodos, ¿no? De los que estuvimos revisando con el planteo de Berta Braslaski. Preocupación por el método en sí que por el proceso de aprendizaje, más pensado desde la lógica del adulto y no desde la lógica del niño. Esta es la crítica más fuerte. Los métodos, tanto los de marcha sintética y los de marcha analítica, se piensan, se planifican en función de la lógica del adulto, pero no respetan la lógica del niño. Por eso esta idea de que el niño llega a primer grado como una tabla rasa que no tiene ni idea de ninguna no tiene conocimiento ni prácticas de lectura y de escritura. Fíjense que hace críticas puntuales a los métodos de marcha analítica y a los de marcha sintética. ¿Sí? Las críticas también hacen referencia a la base asociacionista de estos métodos. Sí. Memorístico, de repetición, mecánico, una técnica de descifrado del texto. Claro, esa crítica justamente es una de las cuestiones que luego se van a retomar en los principios, ¿no? Justamente con el tema del descifrado. Y además lo que hacen estos métodos es no poner, no transparentar el tema de las reglas sintácticas que son parte del lenguaje. Porque como los niños lo aprenden por repetición al lenguaje, ¿sí? De tanto escuchar, dice, primero hay una emisión oral que luego se hace signo y se hace palabra. De tanto decir agua, agua, agua y señalar el vaso de agua, los niños dicen agua, repiten, ¿sí? Por imitación. O dicen pan. Sin embargo, después cuando aparece la regularización de los verbos, ahí es donde aparece la lógica del niño. Porque regularizan todos los verbos. ¿Sí? En vez de decir yo puse, dicen yo poní. ¿Sí? Y eso tiene una lógica, la lógica del niño. Pero los métodos no respetan la lógica del niño. Estos métodos, ¿no? Los de marcha sintética y los de marcha analítica. Entonces, ¿cómo van a sustentar esta investigación respecto de las concepciones de conocimiento y de lenguaje? Porque hay una crítica. Si los métodos no respetan la lógica del niño, ¿cuál es la concepción de conocimiento que van a sostener? Claro, se dice que esos métodos tienen una concepción de un sujeto pasivo, que viene todo desde afuera hacia adentro. Ellos están defendiendo otra posición, el que hacer en el sujeto activo, en un sujeto que es productor de conocimiento. Y el conocimiento, bueno, el conocimiento como construcción. Lo que se toma acá es la teoría general de los procesos de adquisición y conocimiento de Piaget. La teoría de la equilibración, ¿sí? Donde estos dos procesos de asimilación y acomodación se ponen en juego para, a partir de sucesivas reestructuraciones, aprender y construir conocimiento. No construir desde la nada, sino construir justamente de los conocimientos previos. Porque los niños, antes de entrar a primer grado, tienen prácticas lectoras y tienen prácticas de escritura. Aunque no sean las convencionales, pero las tienen. Y esto es lo que no reconocían los métodos anteriores. ¿Qué más toman de placer? Me dice que hay como una, en la práctica pedagógica hay una disociación entre lo que pasa en la hora de lengua y lo que pasa en la hora de matemática. Y por ahí en la hora de matemática son piagetianos y utilizan comparaciones, y trabajan con material concreto, y después en la hora de lengua son asociacionistas. Porque hay como una disociación. Son bien tradicionales. Bien tradicionales, claro. Un sujeto mucho más pasivo que en la hora de matemática por ahí con otro tipo de material. Y respecto de la construcción del lenguaje, ¿quién van a tomar los aportes? De Chomsky, de Noam Chomsky. Los lingüistas, también el politólogo, pero acá toman sus aportes desde la lingüística. Que tiene una teoría, que es la teoría de la gramática generativa transformacional. Justamente el aporte desde Chomsky es que pueden recuperar las reglas sintácticas de la construcción del lenguaje. Lo que van a plantear es que no se trata de que el sujeto tenga que tomar algo que está fuera, que es el lenguaje, sino lo que tiene que hacer es tomar conciencia de algo que ya posee. Uh-huh. Son que es un artista en ese sentido. Tiene adquirido el lenguaje, el niño lo que tiene que hacer es tomar conciencia de las reglas que estructuran ese lenguaje. Uh-huh. Estos son los aportes más fuertes de lo teórico conceptual, ¿no? Los aportes de Piaget y de Chomsky, son las bases de la investigación. Uh-huh. Pero hay dos conceptos centrales que van a jugar en toda la investigación que les decía. ¿Qué encontraron respecto de esos dos conceptos? No sé a qué se refieren. Hay dos conceptos que las autoras van a tomar y van a revisar justamente el trabajo con los niños desde estos dos conceptos. Uno es el de error constructivo, ¿sí? Y el otro es el conflicto cognitivo. Estos son dos conceptos muy importantes en esta investigación. El error constructivo lo llaman al error respecto del punto de llegada. Es un error que los niños cometen sistemáticamente, es decir, a repetición. Por ejemplo, quieren escribir mapa. Escriben en algún momento MP. Esto es un error. Es un error porque así no se escribe mapa, pero es constructivo porque da cuenta de la lógica del niño en ese momento. Uh-huh. Más adelante va a poder escribir mapa con todas las letras. Uh-huh. ¿Sí? Por eso le llaman que es constructivo. Uh-huh. Permite reconocer la lógica del niño y le permite además al niño avanzar. ¿Vos tenías una duda ahí? No, yo cuando lo leí acá puse que coincide con Garfield Pratt en la idea del error constructivo. ¿Estoy equivocada? Pero no hablan ellos de error constructivo como una categoría. No como una categoría, pero ellos hablan del error sí. De la, digamos, del error, no, el error que favorece la aprendizaje, que favorece la... pero como categoría es propia de este marco, ¿sí? de la investigación de Emilia Ferreira de la teoría. Para no transponer una categoría de una investigación que responde a otros principios conceptuales. Uh-huh. ¿Sí? Y la otra es la de conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Cuando la presencia de un objeto, dice, en el sentido amplio de objeto de conocimiento, no asimilable, fuerce al sujeto a modificar sus esquemas asimiladores, o sea, a realizar un esfuerzo de acomodación tendiente a incorporar lo que resultaba inasimilable, y que constituye técnicamente una perturbación. ¿Se entiende en esa definición? Ojo, que el conflicto cognitivo es propio del sujeto, no se puede provocar desde afuera. ¿Sí? No es que la maestra o los maestros provocan un conflicto. Lo que puede hacer el docente es, a través de su intervención y de las propuestas didácticas, hacer que ese conflicto se genere internamente, pero no se genera desde afuera, es propio del sujeto, es interno. ¿Sí? Y no siempre ese conflicto da lugar a nuevas reestructuraciones, porque se puede también, hay tres posibilidades de respuesta. Una puede ser evitarlo, ¿sí? Uh-huh. Hay un ejemplo que toma Kaufman, ¿sí?, sobre escribir rabanito en una lógica o hipótesis silábica, rabanito, y después le pide que escriba zapallito. ¿Sí? ¿Sí? Frente a esto, esto puede provocar, según el momento en que esté el niño, un conflicto cognitivo. Y puede decir, no, bueno, entonces mejor, no voy a escribir zapallito, voy a escribir perejil, creo que dice. Entonces escribe, ahí lo evitó, no hubo reestructuración. No. ¿Sí? O si no, lo puede evitar, lo puede compensar poniendo otra letra, cualquiera, ¿sí? O puede, reestructurar sus esquemas y decir, no, me faltan letras. Y reconocer alguna, por ejemplo, la R, si es rabanito, para incorporar y avanzar en la hipótesis de construcción de la escritura. ¿Sí? Son tres tipos de respuestas. Esto está en Kaufman, ¿sí?, para cuando podamos avanzar con esto. Pero el conflicto cognitivo, lo importante es que sepan que es interno del sujeto, ¿sí?, que supone una reestructuración de los esquemas de asimilación. Bueno, y esta es la categoría más fuerte que toman de quehacer, ¿sí? ¿Supone qué? Supone una reestructuración de los esquemas de conocimiento. Esta investigación la comienzan en Buenos Aires las autoras con niños de entre 4 y 6 años, ¿sí?, de clase media y de clase baja. Pero el informe lo terminan de hacer en México porque tienen que exiliar en el momento final de la investigación. De hecho, Emilia Ferreira se radicó en México un tiempo largo y ahora está trabajando en México. ¿Cuáles son los principios que guían esta investigación? No identificar lectura como descifrado. Ahí es que se retoman también las críticas que hacían a los métodos, ¿no? Uh-huh. Leer no es descifrar. No significa la escritura con copia del modelo. Que un chico copie no significa que escriba, ¿sí? No identificar progreso en la contextualización con avances y el descifrado o la exactitud de la copia. Los avances en los dos puntos anteriores, tanto como el descifrado como la copia, no quiere decir que avancen en la conceptualización de la lectura y de la escritura. Esos son los principios que guían la investigación. Y por último teníamos en la metodología utilizada. Análisis de los resultados. Tomar el método clínico-crítico. ¿Sí? Otra vez volvemos a Piaget. Es decir, la interrogación, ¿sí?, mientras se está haciendo las operaciones o las prácticas, qué hiciste, cómo lo hiciste, contame, explícame. Y posterior, ¿sí? Y las actividades que hacen con los niños son diversas, ¿sí? Desde que pedirles que escriban su nombre, que escriban palabras que conocen, que dibujen, que diferencien letras de números, que puedan identificar si lo que se está diciendo en un soporte pertenece a ese soporte o no. ¿Sí? Por ejemplo, si están diciendo, haciendo un cuento en un diario, ¿sí? Distintas actividades, porque lo que buscan es encontrar la lógica del niño en la construcción de la lectoescritura. Ustedes después tienen el capítulo 5, que es actos de lectura, que marca los distintos niveles de conceptualización de la lectura, y el capítulo 6, creo que sí, que, tiene, sí, sí. ¿Sí? Que son las los niveles de conceptualización de la escritura. Ahora vamos a eso. ¿Tienen los capítulos acá? Sí. Sí. De este primer capítulo introductorio, ¿hay cuestiones que se entienden o que les llamaron la atención? Alejandro, ¿puedes tener una idea más general? Ahora nos vamos por adelante. Me preocupa, Alejandro. No, importa, no. No, igual voy a probar, pero igual. No, en este primer, porque en este primer capítulo, en la introducción, justamente lo que hacen es plantear los principios, las características de la investigación que estuvimos señalando, y el marco teórico conceptual, que es lo más importante. A ver, yo tengo una pregunta. Cuando sí. Ella dice acá que ella, sí. Que comenzaron el estudio con un seguimiento semilongitudinal, ¿qué quiere decir eso, semilongitudinal? No lo pudieron terminar porque ellos empezaron ese estudio en Buenos Aires. A lo largo. Sí. Siguieron los niños de 4, 5 y 6, los mismos. Ajá, niños. Los mismos chiquitos. Claro. Eso quiere decir longitudinal. Sí. Y transversal, cuando después dice transversal, es cuando hace un recorte de una población elegida. Sí. Porque después hay niños de clase media y de clase baja. Primero lo hizo con más niños. Ajá. ¿Sí? Y después hubo un recorte de esa población con la que trabajaron. En este capítulo, entonces, les decía el capítulo 5, que se llama Actos de Lectura, se presentan los distintos niveles de conceptualización. Yo les pido que vayan siguiendo el capítulo, porque es para hacer referencia a los ejemplos, es importante. La situación que les plantean a los niños, que en la página 210, que dice la situación experimental, tenía estas dos partes, ¿no? Primero hacían un acto de lectura silenciosa, ¿sí? Con un diario, remarcando los gestos, la posesión, la fijación de la mirada, la exploración del texto, y la consigna que le daban a los chicos es: fíjate bien y decime qué estoy haciendo. Y además le pedían la justificación de la respuesta. ¿Sí? Esa era una actividad, una lectura silenciosa con remarcación de gestos. Otra actividad era hojear el diario, ¿sí? Sin detenerse en ninguna página. Y la pregunta también era, ¿qué estoy haciendo ahora? Y una tercera actividad era leer en voz alta, ¿sí? Pero con un elemento conflictivo, que era, por ejemplo, leer con un diario, había una vez, ¿sí? Empezar a relatar un cuento, pero con el soporte del diario. Y al revés, con un soporte de un cuento, hablar de una noticia. Y finalmente, poner en juego un diálogo oral con el diario en la mano también. Esas eran las tres actividades. A partir de estas tres actividades es que hacen las distintas interrogaciones con los niños y establecen estos niveles de conceptualización. Primero, respecto de cómo interpretan la lectura silenciosa. ¿Sí? El primer resultado dice que la lectura silenciosa no es reconocida como lectura. Nivel 1, nivel 1, para hablar de los nivel porque son niveles de conceptualización. En el nivel 1, entonces, no se puede concebir la lectura en la suposición de que mirar y hojear son previos a la lectura. ¿sí? Cuando uno está mirando, y así que no está leyendo, pero es una actividad como previa a la lectura. Este es un primer nivel. Porque para leer hay que hablar, se tiene que oír la voz. En el segundo nivel se va a hacer independiente. Se hace independiente de la voz, ¿no? Se diferencia de lo que hace. Acá ya es posible concebir un acto de lectura silenciosa en ese segundo nivel. Pero supone que el sujeto mire con atención. Fíjense que está el ejemplo en la página 213, el diálogo. Dice de Maricela, ¿no? Hace el investigador la lectura silenciosa y Maricela le dice, estás leyendo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque estás mirando. Y entonces estás leyendo. Después ojeas. Y ahora estás buscando. ¿Cómo te diste cuenta? Porque estabas mirando. ¿Pero estaba leyendo o no? O sea, son dos miradas distintas, la de leer y la de ojear. Hay una diferenciación. Lengua, bueno, mira, está diciendo leyendo. ¿Qué estoy haciendo leyendo? Ah, Leonardo, sí. Bueno, son los tres ejemplos de realidad lo que hacen es fortalecer este segundo nivel de conceptualización, ¿sí? Que ya se hace independiente la lectura de la voz y se puede diferenciar del ojear. Hay un tercer nivel, que es el que, en el cual los actos de lectura silenciosa ya se hacen definibles en sí mismos. ¿Por qué? Porque los niños pueden fijarse en los gestos, la dirección de los ojos, de la mirada, el tiempo y el tipo de exploración, ¿no? Que es lo que hace que muestran y demuestran, dicen ellas, que se está leyendo. Y el diálogo que toman está en la página 216, con Vanina. La investigadora hace la lectura silenciosa y dice, están leyendo. ¿Cómo sabes? Porque cambias de lugar los ojos, si no, no estarías en un lugar así, hace un gesto de negativo. Y además que mirás bastante. Si cambias rápido de lugar los ojos, es que mirás nada más los dibujos, ¿sí? Entonces ya los niños pueden darse cuenta que si uno fija la mirada, recorre la hoja de izquierda a derecha, ¿sí? Y hace este tipo de gestos y le lleva un tiempo, está haciendo una lectura silenciosa. Los que tienen el tercer nivel de conceptualización pueden darse cuenta de eso, ¿no? En un primer momento, si no hay voz, no hay lectura. ¿Se entiende? ¿Este capítulo lo habían podido leer? Párenme ustedes, porque por ahí voy muy rápido porque me ajusta el tiempo y... Los ejemplos son muy claros igual, ¿eh? Después tienen la posibilidad de interpretar la lectura con voz. ¿Sí? Y también establecen niveles de conceptualización para la lectura en voz alta. Eso es lo que cambian entre cuento y... Claro, en este, para la lectura en voz alta, es que utilizan la actividad de, con un diario, decir, había una vez una nena, y empezar a relatar un cuento. Y con un cuento, relatar una noticia. Y otra vez con el diario, hablar de un diálogo oral. Viste el otro día que pasé por tu casa. Frente a este ejercicio, preguntan y repreguntan a los chicos. Hay un primer nivel también de conceptualización, ¿no? En este primer nivel, todo va a ser aceptado como un acto de lectura. Claro, independientemente del soporte. Porque el sujeto, en este primer nivel se diferencian dos como subniveles. Estamos en la página 220, ¿sí? Hay un primer subnivel que es centrarse en las propiedades formales del acto de lectura. ¿Sí? ¿Cómo dice? El sujeto se centra en las propiedades formales del acto de lectura. Y no se puede centrar en el contenido. Entonces, si el investigador está hablando, ya el niño supone que está leyendo. Porque el solo hecho de aparecer la voz supone lectura. ¿Sí? Por más que el chico ya diferencia que en el diario... no aparece en cuento. Pero eso es en el segundo. Pero digo que fue a propósito, porque si hubieran agarrado el libro directamente, el chico no identificaba que se quitaba en cuento. No, de alguna manera, lo que busca es el elemento conflictivo, claro. Para ver si que hay avance en la conceptualización, porque eso lo hacen varias veces, sí, sí. ¿Sí? Con los mismos chicos. ¿El conflicto sería con los géneros discursivos de última? Con los tipos, no, con los portadores de texto. Portadores de texto es el diario, no, claro, el cuento. Pero lo que pasa es que la ve una vez y está indicando que es un género, que es un cuento, ¿no? Claro. Independientemente del portador, digamos, un cuento. Pero claro, para un niño de 4 años o de 5 años, ellas hacen mucho hincapié en la diferencia entre la clase básica y la clase, en las diferencias sociales del... Plantea que por ahí en las clases más bajas el diario se lee más y no tienen posibilidad de acceder a cuentos, porque los adultos le lean cuentos. En cambio, los de clase media se dan cuenta más rápido que se había una vez con el diario y no puede estar en un diario. En una edad más baja se dan cuenta de que mirando un diario no puedes encontrar un cuento. En ese primer entonces subnivel es. Se centran solamente en las cuestiones formales. Menos actividades de lectura son todos trabajadores. Hay menos práctica de lectura. Lo mismo decía con la lectura silenciosa, también se notó ahí, porque no había, los chicos no tenían experiencia de ver a alguien en la casa haciendo una lectura silenciosa. En este primer nivel hay un segundo subnivel en el cual comienzan sí a centrarse en el contenido temático, ¿sí? Y en centrarse en el contenido temático se ayudan y piden la presencia de la imagen, ¿sí? Del dibujo, para verificar si se trata de un cuento o no. Entonces piden ver el dibujo. Que el dibujo es cuento, ¿sí? Claro, porque supone que en el diario no hay dibujo. Entonces es como un comienzo a poder centrar la atención en el contenido temático. Algunos piden, exigen el dibujo y otros no. En el segundo nivel de esta conceptualización de la lectura con voz, ya hay una posibilidad de anticipar los contenidos según la clasificación de los distintos portadores. ¿En qué página está? Son 28. En el ejemplo que está en la página 229 está Martín, ¿sí? 5 años, clase media, una investigadora con el diario en la mano, dice: había una vez leyendo. ¿Qué? Un cuento, pero un cuento en el diario estamos leyendo. ¿Puede ser? Difícil, pero puede ser. Puede ser que lo hayas sacado de ahí, porque tenía el libro cerca, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Las palabras, que esas palabras son de un cuento. ¿Qué palabras? Porque los diarios tienen información, pero eso no tenía información. Porque yo me di cuenta que eso no era de verdad, así que era de un cuento. Después hace la otra práctica, que con el libro dice: prodújese una violencia, bueno, que era un choque de automóviles, en 11. Estás leyendo, dice, ¿qué? Un cuento. ¿Cómo te diste cuenta? Tiene dibujitos, y los cuentos no traen información de verdad. Tiene que como repite el texto. Claro, porque si no, esto sería de un diario, si no de un cuento. ¿De qué va a ser? ¿Qué era? De unos coches, dice. ¿Y del diario puede ser? Del diario no puede ser, no es información de cualquier cosa. Por ejemplo, que la Marina mañana va a dar guerra. En la época. Bueno, después hace con el diario el diálogo oral, ¿no? La época de mentira. ¿Viste cuándo venía? Claro, el 82. Mentira, de un cuento. ¿Estabas leyendo? Sí, pero de un cuento. Puede ser que sea de leer de un cuento. En realidad, hay mucha revisión de la inseguridad de lo que dicen también, ¿no? En este segundo nivel, siempre los portadores de textos determinan la interpretación que hagan los chicos. Y la previsión, dice, se apoya sobre la familiarización que tengan los niños con anterioridad con este tipo de portadores. ¿Sí? Bueno, hay otros ejemplos que muestran cómo van avanzando. Este es el ejemplo de Anabela, en la página 231. Ya se refiere, si bien dice que está leyendo cuando hace del diario esto había una vez, estás leyendo. ¿Qué? El diario. ¿Eso que escuchaste es del diario? Y repite el texto. Entonces la nenita era muy pobre, y eso es del diario, solamente que lo veo que hay muchos nenitos que son pobres. ¿Y eso sale en los diarios? Sí, a veces sí, porque mi mamá me dice que anoche iba una señora con un nene y tiraron los soldados apuntando un tiro al hombre y mataron a la señora. Hay una referencia a pie de página de que eso fue un hecho real, que comentó la gente, digamos, las personas comentaban sobre ese hecho. Entonces, para la nena era una cuestión que se podría estar en el diario. Después, cuando con el libro dice, produjose una violenta con la coalición, estás leyendo. ¿Qué estoy leyendo? Un cuentito. ¿Y eso sale en los cuentos? No. ¿De dónde? Lo que dije recién, el otro de un diario y el otro de la televisión. En estos hay muchos ejemplos que muestran son comparaciones de distintos fragmentos trabajados con distintos niños. Recién en el tercer nivel de esta conceptualización de la lectura con voz, es donde en la página 235 puede haber una diferenciación entre la lengua oral y la lengua escrita. Entonces acá los chicos pueden centrarse doblemente en el enunciado y en el portador de texto. ¿Sí? Y tienen la capacidad de diferenciar la lengua escrita y la lengua oral. Esto está buenísimo, este ejemplo. ¿Querés leerlo? De Vanina. Sí, Vanina, con el diario. Había una vez un cuento, no es el diario. ¿Cómo? ¿Podría haber un cuento en el diario? ¿Dónde? Muestra el diario. Mira. No, mira y entonces dice, no hay cuento. ¿No? Y estoy leyendo, sí, está leyendo, pero no está leyendo lo que dice acá, sí, en el diario. ¿Es un cuento? Sí. Un cuento de libro. ¿Cómo sabes? Y porque los grandes no van a decir de una niña muy bondadosa. Ya después con el libro. Produjose una violenta, eso es de un diario. ¿Cómo sabes? Y porque en un cuento infantil no va a decir noticia. ¿Qué palabrita te hizo pensar que era una noticia? Y porque lo del choque es una noticia. Lo de estación 11 y lo de vehículo. Claro, porque decía la noticia, decía estación 11. Después con el diario, habla la entrevistadora, dice, ¿viste? Cuando venía para acá, entonces la niñita dice, eso se lo cuentan en persona, son noticias. Por ejemplo, yo te cuento a vos, ¿y estoy leyendo? Sí, podés estar leyendo, pero ¿viste? No vas a decir, porque él no es amigo tuyo. Claro, como que para poder decir viste tiene que haber confianza, eso parte de un diálogo, no puede estar escrito. Ahí es cuando hay una clara diferenciación entre lo que es la lengua escrita y la lengua oral. Y esta diferenciación, dicen las autoras, es muy importante para empezar a trabajar con la escritura. ¿Sí? Justamente este capítulo termina con una viñeta de Mafalda, ¿sí? Que me pido que las vean en la página 238. ¿Por qué dicen? La capacidad, dice en la 237 al final, la capacidad de diferenciar lengua escrita de lengua oral es sumamente importante para la iniciación en la lectoescritura. En efecto, al aprender a leer y escribir, el niño se enfrenta con enunciados puros de lengua escrita. Tan lengua escrita que nadie habla así en ningún lado. Quienes ya vengan preparados y sean capaces de hacer esta diferenciación, o sea, que estén en este tercer nivel de conceptualización, esperarán encontrar determinado tipo de oraciones en los textos escritos. Son evidentemente estos niños los que pasarán más fácilmente en trance de aprender a leer con libros de lectura. Y bueno, acuerdan con la opinión de Mafalda, que está con... ¿Con quién es? ¿No es Susanita? ¿Con quién es? ¿Susanita? ¿Me parece que no? Siempre que uno aporta el humor necesario y duro para que uno pueda darse cuenta de algunas cuestiones. Y acá, justamente lo que hay mucha utilización, bueno, la letra cursiva y esta, esta cuestión que decíamos de la palabra generadora, sí, se usa con la M y la S. Claro, la única dos letras que hay. Las hay otra viñeta, no sé si la que es reconocida, pero que siempre está de chino, que es... La de la sopa. Ah, la de sopa, hay otra, bueno, porque con falta no le gusta la sopa, pero esa que dice, no me ama, no me mismo, dice la maestra, bueno, y entonces después dice, bueno, está bien, señorita, que la felicito porque son, son mal aquí, ahora digo, no van a interesar. Claro, ahora sí que vas a leer y escribir. Bueno, eso va mostrando justamente es, cómo es, con el humor, la lógica y las prácticas de la enseñanza. Ese mi mamá me mima fue durante años utilizado. Entonces yo hoy lo había notado en el pizarrón que lo trajo Violeta, ¿no? Claro, estos niveles de conceptualización, tanto en la interpretación de la lectura silenciosa, ¿sí? Como la lectura con voz. También cierto en la iniciación, pero bueno, como hacemos acá un repaso rápido, quiero saber si hay dudas o no respecto a esto. No sé si estaba acá. Que le daban unas tarjetitas con distintas, por ejemplo, con números, con todas letras iguales, con palabras inclusivas, sí. Y tenían que seleccionar qué era lo que se podía leer. Claro, esas son las primeras actividades que hacen con los chicos, que puedan diferenciar dibujo de escritura, número de letras, que puedan decir qué es lo que sirve o no para leer. Son esas tarjetas. Por ejemplo, normalmente... Pero no con tarjeta, nosotros lo hacemos con lo práctico, o sea, con lo cotidiano. El diario, cuentos, allá los portadores. Sí, claro. Pero por ejemplo, estas se presentaban todas A. Entonces el chico te dice, no, eso no sirve. La van separando y se van poniendo... ¿Tienen todas A? No, no sirve. Todas las letras iguales no se pueden leer. Claro, los números después van conceptualizando, que entra la hipótesis de la variedad. Sí, todas las letras iguales no se pueden leer, tienen que ser distintas. Sí, incorporo la cantidad y todo. Ahora vamos a ir con esto, que ¿sí? es la evolución de la escritura. ¿Sí? Sobre todo la escritura sin ayuda escolar, porque después ellas a lo largo de la investigación van avanzando con la escritura con la ayuda de la maestra. También tenemos distintos niveles de conceptualización, porque lo que hacen las investigadoras es ver cuáles son las hipótesis que tienen los niños tanto sobre la lectura como sobre la escritura. Las hipótesis dan cuenta de una lógica, y esto es lo que tratan de poner sobre la mesa, que hay una lógica propia de los niños y que esa lógica se desarrolla y evoluciona. ¿Sí? Lo que están buscando es a partir de qué momento el niño da una interpretación a su escritura. En estos cinco niveles, ¿no? Los niveles, ¿sabes? Este ejemplo. Son cinco los niveles. Ah, bueno. El primer nivel, para los chicos, sí, escribir, dice, es reproducir los rasgos típicos de la escritura, del tipo de escritura que el niño identifica como la forma básica, que puede ser, si considera que la forma de escritura es la cursiva, serán estos trazos ondulados que veíamos en las copias. Si considera que es la imprenta, serán las rayas, las líneas, los cuadrados, las curvas. Este es el primer nivel. Escribir es reproducir los rasgos típicos. En este primer nivel se da mucha importancia a la intención, dicen, subjetiva del escritor, más que la diferenciación objetiva en el resultado. ¿Qué importa? Importa lo que él quería escribir. Intenciona lo que él dice que escribió. Claro. Porque los niños escriben y la investigadora le pregunta, ¿qué escribiste? ¿Sí? También hay... se pueden utilizar las mismas letras, pero querer decir cosas diferentes. ¿Sí? Porque fue distinta la intención. Puede decir, bueno, escribo oso. ¿Qué dice? Escribiste oso. Bueno, ahora escribí juguete. Y utilizar las mismas letras. Pero acá la intención del escritor, de un niño, era escribir oso. Y acá la intención era escribir juguete. ¿Sí? Entonces ahí la lógica que prima es la intención subjetiva, no la diferenciación objetiva, porque objetivamente son iguales. ¿Se entiende? Otra cuestión que caracteriza este nivel es la correspondencia entre el objeto y la correspondencia figurativa entre el escritorio y el objeto referido. Supóngase que le da una tarjeta así, ¿sí? Acá dice árbol, ¿sí? Porque el dibujo, el objeto es un árbol. ¿Se entiende? Hay una correspondencia entre la palabra y el objeto. También entre el tamaño del objeto. Claro. Por ejemplo, si es oso, tiene que ser una palabra larga, porque oso muy es grande. Muy grande. Sí. Claro, les piden que escriban pato y que escriban oso. Oso se va a escribir con más letras que pato, porque el oso es más grande que el pato. Uh-huh. ¿Sí? Todo esto en este primer nivel. Sí, hormiga, claro. Sí, con... Suponen que oso va a utilizar más letras porque es más grande que la hormiga. Esto es la lógica de los chicos. Otra cuestión que caracteriza también este nivel es que, por ejemplo, le preguntan a un nene por su nombre, va a ser más grande o va a llevar más letras que escribir papá. Y también el nene le dice que no, porque el papá es más grande que él, ¿sí? Entonces ahí corresponde por el tamaño del objeto y por la edad de la persona. Si tiene más edad, son más letras. Si tu papá es más grande que él, considera que escribir papá va a llevar más letras que escribir David Pérez, creo, David Miguel Pérez. En esta hipótesis, la escritura es la escritura de un nombre, de los nombres. La hipótesis del nombre está en otro momento. No, pero lo que se dice acá, que la escritura es una escritura de nombres. Sí. Pero los portadores de esos nombres tienen además otras propiedades que la escritura podría recibir. Claro. O sea que sea más allá de la determinada forma sonora, no tiene que ver con esa edad, el tamaño. Suponen que la escritura refleja las propiedades de esa. Después, en este primer nivel también hay, se caracteriza por el orden lineal de los caracteres, ¿sí? Y constituyen este primer nivel las hipótesis de cantidad y de variedad. La hipótesis cantidad dice que para que algo pueda ser leído, ¿sí? Se pueda leer, tiene que tener entre 3 y 4 grafías. Ellos dicen grafías porque todavía no hablan de letras muy convencionales. Esa es la hipótesis de cantidad. ¿En qué página? No sé si no habrá ninguna página. 249, 248, sí. Están seguidas en sí. Las grafías son variadas y la cantidad es constante. ¿Sí? También, para que algo pueda ser leído, si las letras tienen que ser diferentes. Esa es la hipótesis de variedad. En este nivel, la lectura corresponde a una construcción global, ¿sí? Todavía no pueden diferenciar las partes. Todos estos rasgos son del primer nivel, ¿eh? Son más o menos niños de 4 años, con 5 años de clase baja. En el segundo nivel, se supone que para poder leer cosas distintas, tiene que haber una diferencia objetiva en la escritura. Acá ya los grafismos son más definidos, ¿sí? Son más parecidos a las letras convencionales. Y algunos muestran en realidad esa diferenciación objetiva utilizando las mismas letras pero cambiándolas de lugar. ¿Sí? En la página 250 muestran cómo Marisela escribe distintas palabras pero utilizando los mismos 4 caracteres. Mismo es impresionante ver cómo lo va cambiando de lugar. Conoce esos 4 solamente, incluso uno es un número, fíjense. Conoce esos 4, pero con esos 4 construye 7 palabras. Porque considera esto, que si hay una diferencia objetiva en la escritura, dice cosas distintas. Pero de 100 palabras tienen que ser distintas escrituras de distintas palabras. Uh-huh. Algunos, bueno, lo que muestran es la variación de los caracteres. Acá también en este nivel aparecen lo que se llaman las formas fijas. Y las formas fijas son eso que sabía Alejandro antes de entrar primero. Mamá, papá, su nombre. ¿Sí? Esas son formas fijas. Que también por ahí viene mucho de jardín, ¿no? En este nivel permanecen la hipótesis de cantidad y de variedad. ¿Sí? El problema con las formas fijas es que puede dar lugar a situaciones contradictorias, ¿sí? Porque, por ejemplo, se puede considerar, sobre todo los niños que aprenden por copia, que si no hay modelo, no hay posibilidad de escritura. Es decir, si nadie, si mamá no me escribe en una hoja y no puedo copiar, no puedo escribir. ¿Sí? Desde la ausencia del modelo hay ausencia de escritura, de escribir. Y otra situación contradictoria es utilizar los caracteres para construir otras escrituras. Los modelos que ya conocen. Claro. Estas son tipos de actividades que también por ahí aparecen más en el nivel inicial, porque al ver los nombres de todos los compañeros, se pueden decir, bueno, esa es la de tal, ¿sí? Porque empieza con esa letra. Pero en este nivel la correspondencia sigue siendo global. En la lógica. ¿Cómo se dicen los modelos por una medida y el otro, en la forma fija? La contradicción que había dicho. Que una es la posibilidad de que sin que alguien de un modelo no se puede escribir o no se puede leer. Y la otra es que se utilizan esos mismos caracteres para construir otras escrituras. Uh-huh. Utilizar las formas fijas, ¿sí? Un tercer nivel de conceptualización se caracteriza ya por una hipótesis silábica. ¿Sí? Que dice que es un salto cualitativo muy importante. Este es muy importante, este tercer nivel, porque los chicos ya comienzan a darle un valor sonoro a cada una de las letras. Ahora sí, por cada sílaba hay un carácter, ¿sí? O sea, una letra. ¿Por qué es un salto cualitativo? Porque ya pueden, tienen este pasaje de la correspondencia global a la correspondencia de las partes del texto. Antes tenían una visión global, ahora pueden reconocer parte a parte. Yo me vi el papel de GNC. Hicimos las palabras más y claro, se ha quedado pensando. Y no le encontraba la vocal como para saber. No, le digo, la primera letra de tres palabras diferentes, la C de gas, la N de natural y la C de lo de contenido. Ah, bien. No, claro, no. Porque yo lo vi, no tiene ninguna palabra. Una palabra. No le encontraba el significado. Entonces estuvo una joda, venía presentando, no, me dice, ¿qué es lo de la letra? Claro. No, acá el salto cualitativo en la hipótesis silábica, además, es que por primera vez el niño puede reconocer que la escritura muestra partes sonoras del habla. ¿Sí? Porque a cada sílaba le corresponde un sonido. Y este nivel por eso es muy importante, por este salto cualitativo, y es porque donde aparece la posibilidad del conflicto cognitivo. ¿Sí? Porque el conflicto aparece con las otras hipótesis. Porque en una hipótesis silábica, ma-pa, ¿sí? A cada sílaba le corresponde un carácter y un sonido. Pero esto, desde la hipótesis de la cantidad y de la variedad, se contradice. Claro, porque no puedo leer dos letras, porque tiene que haber tres o cuatro, y además tiene no que puede estar escrita. Entonces, es la posibilidad de crear de que surge el conflicto cognitivo. También la posibilidad de conflicto cognitivo está con las formas fijas, ¿sí? Porque si la nena se llama Clara, ella conoce su forma fija como nombre propio, pero por la hipótesis silábica, clara es clara. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Si mi lógica me indica que así tengo que escribir clara, pero yo sé que clara se escribe así. Son todas posibilidades que en realidad le permiten al niño volver a preguntarse y decir, pase, pase. Con ese tercer nivel es muy importante el camino de la conceptualización. Acá también esta cuestión señalada que el conflicto cognitivo es del niño, es intrasubjetivo, ¿sí? Y también aparece el conflicto con los monosílabos, por ejemplo. Cuando hay que escribir sol, ¿sí? O los artículos, No sirven para leer. Son las letras. Es como la hipótesis de la cantidad. Los animal, o el animal, y está el dibujo, suponete que no tengo ni idea que sea. El cuarto nivel, ¿sí? Ya es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Este es un nivel que le llamamos de transición, ¿sí? Porque los niños empiezan a abandonar la hipótesis silábica y descubren que es necesario un análisis que vaya más allá de las sílabas. Por estas contradicciones, ¿sí? Por la contradicción entre la hipótesis silábica y la forma fija, la hipótesis silábica y la hipótesis de cantidad, y la hipótesis silábica y la hipótesis de variedad. Frente a estas tres contradicciones fuertes, se da cuenta que en realidad tiene que hacer un análisis como más fino. Lo que aclaran las investigadoras es que ese pasaje de una etapa, de una hipótesis a la otra, se va a dar si el sujeto tiene las estructuras disponibles para hacerlo. Y acá aparece otra vez la cuestión más piagetiana, ¿no? Si tiene los esquemas disponibles para asimilar esa nueva información y modificar sus estructuras, va a ser el pasaje. Si no, se seguirá trabajando sobre esas contradicciones. Y ya el último nivel es el nivel de la escritura alfabética. Es la última etapa de esta evolución. Donde ya el niño comprende que a cada uno de los caracteres de la escritura le corresponde un valor sonoro que es menor a las sílabas. Ya hay un análisis sistemático del valor sonoro y de la escritura. Y en este nivel lo que plantea es que aparecen dificultades de ortografía o de escribir todo junto. ¿Sí? Este último nivel decía, ya hay una posibilidad de análisis de la escritura y del valor sonoro de la escritura, y las dificultades que aparecen son de ortografía. Maricado todos los días. Si una palabra va con S o con Z o con S o con B larga o B corta, son esos errores de ortografía. Además hacíamos diferencia. O escribir todo pegado sin dejar espacio entre las palabras. Pero hay una escritura totalmente alfabética. A cada grafema le corresponde un fonema. Es muy interesante leer todo el libraco de la investigación, que todavía no lo he podido comprar. No sé ahora cuando suena que los libros se ponen en las nubes. Lo tengo a fotocopia de anillado. Del 98. ¿Es este libro? Sí, está en la biblioteca. Digo, es muy interesante porque hay mucho trabajo de las investigadoras utilizando el método clínico crítico, ¿sí? Haciendo ese experimento de longitudinal con los niños y mostrando, transparentando cuál es la lógica que utilizan los niños para aprender a leer y escribir. ¿Sí? Y uno cuando lee los ejemplos, los reconoce por la experiencia con otros niños, porque trabaja en la escuela, y dice, sí, es así, es verdad. Entonces les pido, para la próxima que vamos a ver la investigación de Barton y Pratt, hagan la lectura completa, revisen todos los niveles de conceptualización, porque vamos a ver otra propuesta distinta. cada vez somos menos, eso me preocupa. Sé que hay gente que se fue al Congreso, pero no creo que haya sido la mayoría. Sobre todo les digo porque no... Ay, tenemos que ver Kaufman también. El ejercicio que les dejo entonces es buscar en Kaufman las cuestiones que toman de esta investigación, ¿sí? Porque Kaufman toma muchos ejemplos de diálogo con niños. ¿Cómo aparecen estos niveles de conceptualización? Los ejemplos de Kaufman, ¿sí? Porque eso es interesante en el trabajo de Kaufman. Y les decía que no, como esta es la única manera de la didáctica de la escuela primaria, nadie puede recibirse sin saber, sin conocer la investigación de Emilia Ferreiro y Ana Tedeschi. Ya no. Yo creo que es importante en ese sentido también.